El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido O. De opinión. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Estamos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana viene cumpliendo, después de 70 años de existencia, una serie de programas y de actividades importantes que nosotros abrazamos y felicitamos. Pero nosotros seguimos con este propósito, con el propósito de nuestra revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Queremos agradecer en esta oportunidad a nuestro buen amigo Daniel, que está en los controles en este momento, y queremos abrazar a todos ustedes, porque cada vez que nosotros nos ponemos frente a este micrófono, lo que queremos es ayudarle a usted, encaminarle en una reflexión, hablarle al oído a veces respecto de los temas de interés de derechos humanos. Así que esta, como todas, es una jornada especial. Vamos a tener una muy especial invitada, a la cual le presentaré en breve, pero el tema de hoy tiene que ver con una cierta encrucijada en que vive nuestro hermano país de Colombia, la encrucijada de Colombia. Ningún proceso de paz se parece al colombiano, y ninguno podría resultar tan importante para la realidad geopolítica que enfrenta el continente. Los brotes guerrilleros, que no tienen nada de espontáneos, tienen la misma edad que la ONU y que la Declaración Universal de Derechos Humanos, puesta a prueba de manera reincidente por 66 años. Vale hoy rescatar de la memoria trágica de nuestro hermano país que el inicio de la tan comentada violencia entre los años 48 y 53 masacró a 300.000 colombianos. Las explicaciones se multiplican ante nuestros ojos, pero aún merece un espacio la tradicional explicación de una cierta democracia restringida en el marco más amplio del anticomunismo y el bipartidismo. Lo que también debe inscribirse una violencia vinculada al control de la tierra. Creo que este tema vamos a tener que volverlo a tratar. Concentración de la propiedad de la tierra en unas buenas 50 familias, mientras 1.5 millones de familias campesinas no disponían de acceso a la propiedad de la tierra. Así como también son miles los niños, niñas y adolescentes vinculados forzosamente al conflicto social y armado, tanto en la guerrilla como en toda forma de milicia. El lamentable saldo está ahí donde está la primera fila de víctimas, de la población civil ajena al conflicto, participando con sus muertos en masacres y orillados a una diáspora permanente que engrosa las cifras del desplazamiento interno y el refugio internacional. Los actores se multiplican y la propuesta de hacer la paz se vuelve labrada. No hay una sola guerrilla frente a un Estado, sino varios grupos subversivos, militarismo, paramilitarismo, narcotráfico, y hasta alguien nos ha dicho escuelas de sicarios. Un narco que es capaz de corromper todo lo que toca, que ha vacunado a todos los otros actores. Narcopoder se acuña en capacidad de cooptar con agentes del propio Estado, gobiernos y organizaciones subversivas. No estamos lejos del conflicto social y armado que vive Colombia. Nos afecta en forma cercana y directa. Nada de mayor relieve en este día que se junten las manos por la paz de Colombia. Cualquier sacrificio es infinitamente menor que los resultados de esta guerra interna infinita que nos deja a nosotros también fumigaciones asesinas en la frontera norte y bombardeo en Angostura, más el coletazo incansable de un plan Colombia que incide en nuestra vida diaria. Esta es la ocasión, queridos amigos y amigas oyentes, de poder reflexionar sobre lo que constituye el desafío de la paz en Colombia. Bienvenidos, bienvenidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos cordiales, amigos y amigas oyentes del país. Aquí iniciamos este informativo saludando, como siempre, a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos, a la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, a Radio Chahuadulco, como también a Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, a Radio Integración, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Sucumbíos, Radio Católica Nacional, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta, Radio Guamote y Radio Municipal Sichos. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial de la presente semana hace referencia a las marchas del 19 de marzo. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El 19 de marzo se realizó en varias ciudades una nueva jornada de protesta contra el gobierno. Decenas de miles de personas pertenecientes a organizaciones sociales, sindicatos, movimientos indígenas, grupo de mujeres, estudiantes, maestros, pero también gente no organizada, sobre todo de la clase media, se dieron cita para expresar su rechazo contra las políticas del gobierno de Rafael Correa. Casi todos protestaban contra el paquetazo de las salvaguardias porque afectan al bolsillo de todos, pero además contra lo que cada grupo o persona en particular rechaza de este gobierno, ya sea la criminalización de la protesta social, el extractivismo salvaje, el despilfarro de la riqueza social en elefantes blancos y obras de infraestructura claramente sobredimensionadas e incluso innecesarias. El dividir a los movimientos sociales mediante la organización y creación de grupos de maestros, indígenas y trabajadores afines y manipulados por el gobierno, según la antiquísima lógica de divide y reinarás. El enorme endeudamiento que ya hipotecó al Ecuador con la China por varios decenios, la falta de libertad de expresión y de opinión, y la persecución a quienes han osado hacer uso de ellas, la prepotencia, el autoritarismo y el enorme cinismo del primer mandatario hace gala no solamente, pero sí especialmente en todas las sabatinas. La desproporcionada y agobiante propaganda gubernamental, indispensable para machacar con los maravillosos logros de la Revolución Ciudadana y lo detestable que son los opositores y los medios corruptos, y así que la gente le siga creyendo al gobierno, la política machista, retrógrada y entrometida en temas referentes a la sexualidad de las mujeres y de los adolescentes, incluyendo el tema del aborto. La lista es muy larga. No fueron cuatro pelagatos, ni a lo mucho 5,000 personas, como dijo el primer mandatario. Fueron muchos más, de 6 a 8 veces esa cifra solamente en la marcha hacia la Plaza de San Francisco, en Quito. Porque también hubo otra manifestación más pequeña en el norte de la ciudad, y también manifestaciones en otras 14 ciudades del país. Personas que salieron a las calles a pesar de la lluvia, a pesar de la posible represión, a pesar de que fueron filmados y fotografiados por drones y por numerosos policías de civil. no fue una marcha azuzada por la CIA, como Correa expresó en una declaración delirante. Tampoco se trata de un grupo de conspiradores tratando de desestabilizar el gobierno y llevar a cabo la restauración conservadora. Simplemente es gente digna que envía un claro mensaje al gobierno. Muchas de las cosas que está haciendo está mal y la gente las rechaza. Debe rectificar. Simplemente son ecuatorianas y ecuatorianos con dignidad, con sentido de la justicia, con sentido ético y de lo obsceno y grotesco del poder. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Todas las historias tienen otra versión que contar. Informe Sombras, CEDAO Ecuador. Participación política. Pese a que la paridad o igualdad en la representación está reconocida en la Constitución y las leyes, todavía hay brechas entre mujeres candidatas y electas y una deuda grande de la presencia de mujeres en cargos de designación. Por ejemplo, en 221 municipios solo hay 14 alcaldesas. El camino hacia la paridad se ha truncado. Una mayor presencia de mujeres en cargos de representación en este gobierno generó expectativa. Sin embargo, temas vinculados con la agenda feminista, como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, tienen un límite en la voluntad política del presidente de la República. La participación y decisión de las mujeres está limitada. La violencia política contra las mujeres y el decreto 016 son otras limitantes a la participación política de las mujeres ecuatorianas. Por esto recomendamos al Consejo Nacional Electoral vigilar el cumplimiento de la paridad y realizar cambios de la cultura política, capacitación, mecanismos de acción positiva. A la Asamblea Nacional, legislar la aplicación obligatoria del principio de paridad a través de norma expresa para los cargos de elección unipersonal, prefectos y alcaldes. Legislar la aplicación obligatoria de la paridad en el sector empresarial privado. Colectivo PRODH, Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres del Ecuador, con el apoyo de la Asociación Mundial de Comunicación Cristiana, AWAC. Defendió su derecho. Usted escucha Voces Comprometidas, programa del colectivo de derechos humanos PRODH Ecuador. Iniciamos el recorrido en provincias con nuestros corresponsales. Desde Tulcán, Mariela Rosero, Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. En la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, el comercio ha decaído en un 70% debido a la devaluación del valor de la moneda del país fronterizo de Colombia. Además, por la caída del precio del barril del petróleo, lo que origina una grave crisis económica y desesperación en la mayoría de la población. El buen vivir que está escrito en la Constitución de la República del Ecuador es una utopía para la mayor parte de la población que habita en la provincia del Carchi. Desde Tulcán, frontera norte, reportó Mariela Rosero Revelo. Y en Loja se celebró el Día Internacional del Niño por Nacer. Álvaro Coronel nos entrega más detalles. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, garantizan derecho a la vida en Loja. El 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño por Nacer, que en Ecuador se acogió mediante decreto presidencial en 2006, con la intención de asegurarle el derecho a la vida, reconociéndole expresamente su calidad de persona natural sujeta de derecho, al que no se le puede discriminar por su condición de no nacido. En la urbe lojana, en los últimos meses, se observa un alto índice de mujeres embarazadas, mientras que a nivel de provincia se determina alrededor de 12.721. La mayoría de las madres, por no decir en su totalidad, se acogen a los chequeos y cuidados para que sus bebés nazcan sanos y fuertes. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, a través de sus unidades y niveles operativos, el pasado febrero hizo el control a 2.327 féminas de la provincia. El cuidado de un bebé empieza mucho antes de su concepción. El Ministerio de Salud incentiva el control antes que la mujer esté embarazada para descartar enfermedades virales o parasitarias que pueden traer malformaciones fetales, como también su peso y estado nutricional. nutricional. En el control prenatal se hacen los exámenes de rutina en el primer chequeo. Se inicia con la toma del ácido fólico, ideal en los 3 primeros meses de embarazo. Allí se vigila el peso, talla y se indica la cantidad de peso que debe aumentar dependiendo al porcentaje con el que llega. Por ejemplo, si es normal, debe subir entre 11 a 16 kilogramos, pero si su masa corporal es mayor a 30, debe incrementar máximo de 5 a 7 kilogramos. En el Ministerio de Salud, la medicación es gratuita, al igual que la atención. A partir de las 3 semanas de gestación, reciben hierro, más ácido fólico y las 2 vacunas que se ponen durante el embarazo. Para brindar visitas domiciliarias, la cartera de Estado implementó cuidado obstétrico y neonatal esencial, que ayuda a las pacientes, principalmente las de riesgo. En el Hospital Isidro Ayora se registran de 7 a 8 nacimientos al día y a la semana 55 como promedio. En esta etapa también existen cuidados especiales de recién nacido. El médico observa si lloró bien, controla su peso y talla. Si el paciente está normal, pasa directamente donde la madre. A las 24 horas, los galenos dan indicaciones y consejos a la progenitora y después de 48 horas les dan de alta si el parto fue normal. En cesárea, 72. Patricia Quesada, pediatra del Centro de Salud número 3, sostiene que a los 8 días de haber nacido el bebé, se realiza el primer control para hacerle el examen físico y aplicarle la vacuna BCG, hepatitis B y tamizaje neonatal. La atención se hace en los centros de salud. Hay especialistas que trabajan para valorarlo y descartar patologías que no se las observó cuando estuvo recién nacido. Reportó para ustedes Álvaro Coronel Loja. Y así llegamos a ustedes, amigos y amigas oyentes, con un programa más de Voces Comprometidas. Nos despedimos de ustedes, gracias por acompañarnos y no se olviden de visitar nuestra página web en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Permítanme, amigos, amigas, contra todo lo que este programa ha sido usualmente, enviar un caluroso saludo a unos buenos amigos que posiblemente nos estén escuchando. Nos referimos a nuestros buenos amigos, hermanos nuestros, hermanos de lucha en derechos humanos. Se trata de Luis Tupac Yupanqui, nuestro querido amigo, y de Marta Cecilia Ruiz. Queremos mandarle nuestro abrazo solidario en una circunstancia terrible que están viviendo ellos. Y quería no dejar de hacer este saludo porque justamente ellos son quienes me han presentado a la especial invitada a la que queremos entrevistar en esta tarde. Hace muy pocos días tuve la suerte de conocer a Ginette Narváez, colombiana ella, con una preocupación muy especial por el proceso de paz de Colombia, y por eso nosotros la hemos invitado en esta tarde. Parece interesante conocer un poco mejor a mi entrevistada y darle la palabra a ella para que nos cuente qué tipo de trabajo ha hecho, en qué se encuentra y por qué está viviendo por acá, por Ecuador. Ya, un saludo muy grande a toda la audiencia. Un agradecimiento muy profundo a Santiago Argüello, que me invita en este momento a compartir y disertar sobre el proceso de paz en Colombia. Mi nombre es Ginette Esmeralda Narváez Jaimes. Yo estoy en Ecuador, dado que cursé mi doctorado de estudios políticos con la Flaxo. Actualmente estoy vinculada con el IAEN, soy docente de la Escuela de Estudios Estratégicos y Seguridad. Y cursé Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia y la maestría en Historia en la misma universidad. Querida Ginette, ¿por qué no empezamos por ahí? Tu preocupación por el proceso de paz en Colombia, por el amor que tú sientes por tu propio país y por la necesidad que sientes de trabajar en este tema. ¿Por qué es tan difícil, Ginette? ¿Por qué es tan difícil un proceso de paz en Colombia? Bueno, los factores que impiden una concreción de una paz consolidada y duradera en Colombia son múltiples, dado que nosotros estamos afectados por múltiples violencias, no solamente la violencia política que ha desencadenado los grupos insurgentes, sino que también nos acecha la violencia que contrajo todo el fenómeno del narcotráfico y recientemente el fenómeno narcoparamilitar. Entonces, en este momento, Colombia está siendo acechada por bandas criminales organizadas que son prácticamente que las herederas de un mal proceso de reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia, en las cuales nosotros tenemos diferentes organizaciones de crimen organizado ilegal que impactan, de hecho, a nivel regional y que, tristemente, son las causantes de las mayores violaciones de derechos humanos en Colombia. Tú escuchaste, Ginette, que yo empecé hablando de narcopoder. Y hablaba de narcopoder justamente para combatir la idea de que el narcotráfico, como una figura delictiva a nivel internacional, hubiera cooptado solo con algunos miembros de lo que se dijo en algún momento desde Estados Unidos, fue que había una narcoguerrilla. Pero sabemos, tenemos certeza de que ese narcopoder es capaz de cooptar casi con cualquiera, con cualquier organización, con cualquier grupo humano, etcétera. Y ese narcopoder vacuna, como suelen decir ustedes, vacuna a casi cualquier actor social. ¿Es así? Realmente el narcotráfico, y ya está esto que estoy diciendo documentado en las diferentes investigaciones que se han realizado a nivel académico, ha permeado el conjunto de la sociedad. Es indistinto el sector social donde se provenga, el sector político. La mayoría de sectores políticos han tenido casos, así sea excepcionales, pero han tenido casos de escándalo por filiaciones, por filtraciones del narcotráfico en sus partidos, en sus organizaciones. Pero no solamente a nivel político, o sea, esa cooptación y así se permea la sociedad, sino que también ha sido a nivel económico. De ahí que exista toda una estructura y se hable también de una paraeconomía, de una parapolítica. Y cuando uno mira la raíz, definitivamente fue el narcotráfico en su forma de operar que fue cooptando la estructura social, que fue corrompiendo todo el sistema administrativo público colombiano. De ahí que las clientelas estén derivadas y estén conexas con este fenómeno que tristemente nos hace. No estaba oculto para nadie que el cártel de Cali tenía vinculaciones muy fuertes con el poder público. Se habló en determinado momento que se le perseguía con fuerza, de manera muy insistente, al cártel de Medellín, pero que al cártel de Cali se le dejaba un poco actuar con mayor libertad porque estaba vinculado al poder público. Te pregunto. En este momento no hay una investigación seria al respecto frente al por qué no se persiguió de la misma manera contundente al cártel de Cali como al cártel de Medellín en su momento. Es definitivo que esos dos carteles fueron, para las personas que de pronto desconocen el proceso en Colombia, fueron los dos carteles que operaron en la década de finales de los 80 y en principios de los 90 con una importancia sustantiva. Sustantiva en términos que la violencia que nos acechó llevó a unas muertes trágicas derivadas de los carrobombas, se dieron fenómenos de violencia urbana que ya eran evidentes y ya no se podían esconder, y era la presión de los carteles en todo este tema de la no a la extradición, en la guerra que tuvieron contra el gobierno frente a los procesos contra la extradición que estaban ya en curso. Sin embargo, en la década del 90, en el periodo de César Gaviria, nosotros enfrentamos todo un escenario de guerra integral en donde fracasan los diálogos del 91 y del 92 y la política prácticamente que se orienta a una guerra contundente contra la guerrilla y contra el cartel de Medellín, y el cartel de Cali queda bajo una figura también que se conoció en Colombia como los Pepes, que eran los perseguidos por Pablo Escobar, y algunos militantes, algunas personas que participaban y que pertenecían al cartel de Cali, hicieron parte de este grupo de los Pepes, que también trajo muchísimas muertes y unas graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, porque afectaban directamente a la población civil como mecanismo para presionar al gobierno. En las conversaciones privadas que tuvimos con Ginette, ella me estaba adelantando ese gran conocimiento que tiene sobre particularmente distintas iniciativas de paz. Esos distintos momentos nos llevan a este gran momento que todos en el que todos tenemos una expectativa, los ecuatorianos, por cierto, pero Latinoamérica entera gira la cabeza hacia un proceso de paz que es una necesidad absoluta. No podemos, creo, los militantes de derechos humanos particularmente, mirar con indiferencia ese proceso. ¿Cuáles son los antecedentes de esta nueva tentativa? ¿Tiene visos de realización, de éxito, esta nueva tentativa de paz en Colombia? Bueno, es preciso en este momento, y ya que se abre el espacio, felicitar la voluntad de paz que ha tenido el gobierno de Juan Manuel Santos y de las FARC en iniciar todo un proceso de diálogo que concrete realmente una negociación válida, legítima y ojalá duradera en Colombia. Es importante reconocer que los avances han sido sustantivos, por cuanto los procesos de paz anteriores habían estado orientados más que todo en torno a una agenda procedimental más que sustantiva. ¿Qué significa esto? Significa que los procesos anteriores estaban más empeñados en ver el paso a paso, en el cómo se realizaba la negociación y no tanto en cuáles eran los contenidos sustantivos, los temas generales que tenían que abordar. Y Santos pasó directamente a una agenda de 5 puntos en donde se iban a abordar los temas de todo el tema agrario, el tema del narcotráfico, el tema de la participación política, el tema de las víctimas, que es fundamental para esta franja de derechos humanos, y el final del conflicto, que va a tener que ver con todo el proceso de desarme, y ya un sexto que se anexa, que es el de ratificación de los acuerdos. Por esta razón, es importante reconocer que el esfuerzo que se está dando en La Habana en este momento ha sido en orden de la agenda de las FARC, en donde se evidencia también un cambio de alguna manera y un gesto de paz en la organización, debido a que se han presentado de una manera menos ortodoxa que en los otros procesos anteriores y más facultadas y más dadas al diálogo y a la concertación. ¿Qué significa esto? Significa que en otros momentos, en otros procesos anteriores de paz, nosotros nos enfrentábamos a unas FARC que llegaban con una agenda bastante cerrada y más bien radical sobre puntos que al negociar en la mesa iban a ser un fracaso debido a que no iba a haber voluntad de las partes en negociar, mientras que en este momento se abrieron a un diálogo y a una concertación en la que punto a punto ha dado un nivel de desarrollo tal que ya se tienen en este momento acuerdos parciales de acuerdo a la agenda que ya se está desarrollando, y hay algunos puntos que es evidente que faltan superar. La gente, cuando se enfrenta a un proceso de paz, habla con frecuencia de una hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene una serie de ingredientes, el nivel de complejidad que hemos adelantado respecto del proceso de paz en Colombia nos obliga a tratar de mirar ese conjunto. Cuando nosotros tenemos el ejemplo de los procesos de paz de Centroamérica, muy cercanos a nuestro afecto, a nuestro compromiso, podemos reiterar que el acuerdo fundamental de estos procesos de paz en Centroamérica, el primer acuerdo, el acuerdo más fundamental, ha sido el acuerdo de la recuperación de los derechos humanos. No sé si se pueda invertir las cosas, pero sobre todo en los procesos de Centroamérica, lo que se visualizó es de un aquí para adelante de los derechos humanos, porque los estados de guerra, los estados de conmoción grave interna siempre conllevan violación al derecho, a los derechos humanos y también al derecho internacional humanitario, pero como que necesitamos ponernos de acuerdo de aquí para adelante cómo va a estar esto de los derechos humanos. ¿Te parece que eso es un punto esencial en la agenda de negociación? Es importante mirar hacia adelante, Santiago, siempre y cuando no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Uh-huh. Es importante que exista un reconocimiento de las violaciones de parte y parte que se han tenido frente al tema de derechos humanos, frente al tema de víctimas, porque es un tema bastante sensible. Las cadenas de odio derivan justamente de este tipo de acciones atroces y de cadenas de odio y de rencor frente a las acciones que se han derivado en actos que se han cometido en excesos contra la población civil. ¿Qué significa esto? Significa que el tema, el punto de víctimas dentro de la agenda que en este momento se desarrolla en La Habana es uno de los temas más sensibles, de ahí que se haya conformado una comisión de la verdad con personas signatarios, tanto de diferentes países, representantes que saludan el proceso de paz, como que es una parte vital en todos los procesos de acuerdo, de negociación, las terceras partes que siempre hacen toman un punto de voz y de incidencia, también como veedores de este proceso, que es muy importante que estén presentes. Sin embargo, en este momento el tema álgido va a ser respecto a las responsabilidades que se tienen a nivel histórico frente a los temas de las masacres, frente al tema de descuartizamientos, al tema de desaparecidos, temas de presos políticos que son realmente fruto de falsos positivos judiciales, que es un tema que ha estado muy callado en Colombia, pero que hasta ahora empieza a visibilizarse. ¿Cómo era eso de falsos positivos, perdón? Los falsos positivos judiciales, de la misma manera como la figura de los falsos positivos que se empezó a visibilizar con el gobierno de Uribe, son personas que son inocentes. Y se toman personas inocentes por culpables simplemente para incrementar una estadística. Entonces, en el caso de los falsos positivos, eran personas de la población civil que eran asesinadas a veces por fuerzas militares, otras veces por fuerzas oscuras del Estado, y las hacían pasar como parte de las bajas de la insurgencia en Colombia. Cuando salían las denuncias de los familiares y se ratificaban las pruebas que estas personas jamás pertenecieron a una organización insurgente, se evidenciaban los falsos positivos. En Colombia existen alrededor de más de 4.000 denuncias por falsos positivos y de hecho en curso en la Fiscalía hay miembros de las Fuerzas Armadas involucrados que todavía no resuelven su situación frente a estos hechos. En menor medida se presenta el falso de los positivos judiciales, que son personas de la población civil que ya sea académicos, periodistas o líderes de movimientos sociales, son perseguidas y apresadas y se les imputa terrorismo por filiación, simpatía o pertenencia a algún grupo insurgente, cuando en realidad son personas que realmente estaban realizando una labor investigativa o una labor de activismo social legítima y legítimamente organizado y sustentado políticamente, y sin embargo han sido presas de manera injusta en Colombia. Creo yo particularmente que en esta plataforma de derechos humanos en que nos encontramos conversando, para nosotros que hemos sido estigmatizados como movimientos que tratan de como que nosotros estuviéramos en busca de la impunidad o cosas así, nos han estigmatizado como que estamos defendiendo los derechos de los delincuentes en concreto. Y a mí me parece muy importante esto de falsos positivos, porque nosotros estaríamos obligados de manera reincidente a seguir defendiendo los derechos de los inocentes, aquellos que son incriminados injustificadamente. Hay otro grupo de personas que me parece que también merecen un espacio importante en esa reflexión, y son niños, niñas y adolescentes que fueron enrolados en grupos armados en situación en que ellos mismos ya eran víctimas de este enrolamiento ilegal y que habían sido revictimizados inclusive porque fueron testigos y testigas de grandes masacres, inclusive de sus propios familiares, de cosas absolutamente atroces respecto a sus propias familias. Después de pasado el tiempo, nos encontramos con que hay una persecución a estos que dejaron de ser niños o adolescentes, se convirtieron en jóvenes y también son responsables de serios actos de violencias distintas que deben ser juzgadas en general. Pero con el ingrediente, ¿cómo así van a ser ellos juzgados siendo víctimas ¿Y hasta dónde la responsabilidad penal en esos casos, cuando ellos mismos han sido víctimas de los procesos de enrolamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes? Ese es un tema un poco complejo, ¿no? Estuve yo en Colombia por este tema, colaborando con una institución pública en una consultoría específica y discutiendo esta dificultad. Es grave, es una dificultad grave. ¿Qué te parece? Yo creo que existen dos vertientes de análisis frente al problema que tú enuncias, Santiago. Una tiene que ver con el enrolamiento de niños en la guerra. En Colombia, todas las organizaciones han cooptado niños y recientemente uno de los gestos de paz que más se le celebra a las FARC ha sido su renuncia a seguir cooptando militantes menores de edad en sus filas guerrilleras. En este momento, las BACRIM en Colombia están utilizando los niños. Las bandas criminales. Las bandas criminales están utilizando niñas, sobre todo, que en formas de secuestros parciales. Son como secuestros en donde retienen a las niñas menores de edad, hacen que cometan algún tipo de delito, las inducen, las presionan, incluso las prostituyen por franjas de tiempo determinadas, 1 o 2 semanas, y luego las regresan a sus hogares. Entonces, este también es un tema en el que hay que prestar una atención importante. Otro tema frente al tema de menores de edad en Colombia tiene que ver con las pandillas. O sea, nosotros no solamente tenemos pandillas de adolescentes, sino que ya en este momento se ha reconocido que tenemos pandillas en donde hay niños entre 7 y 8 años que son los dirigentes de las pandillas. Es decir, que ya a los 8 años dirigen una organización de alguna manera delincuencial, en la que efectivamente operan en los barrios, a nivel de las periferias, de las cabeceras municipales, pero sobre todo en las periferias de las ciudades principales, como en Bogotá, en Medellín, en Cali, y son pandillas organizadas, incluso dirigentes. Hay una cuestión de género que toca ver, no solamente son niños dirigentes, sino niñas pandilleras de 8 años dirigentes de estos grupos delincuenciales. Entonces, el tema de la ley de infancia y de todo este tema de correctivos frente a los delitos cometidos por niños menores de edad va a ser un tema álgido de debate y discusión en Colombia, porque evidentemente se va a requerir una reforma. Hay unas posiciones que dicen que toca bajarles el nivel de edad para realmente iniciar todo un tema de procedimiento judicial. Hay otros que dicen que si seguimos bajando, o sea, vamos a llegar a unos límites exorbitantes, que mejor toca generar es más bien campañas de prevención, de atención y manejo de estos niños en centros correccionales. Entonces, hay diferentes miradas sobre el tema y el fenómeno de los niños en la guerra. Pero frente al tema de las víctimas, como tú lo mencionabas, son niños que han sido víctimas y han sido revictimizados ingresando a las filas de grupos y organizaciones ilegales armadas. Es un tema que no solamente se da con los niños, creo yo, sino que también se da con los adultos. Y ese es un tema prácticamente que análisis de filosofía política. Todos los que están, de hecho, en este momento en el marco del proceso de paz en La Habana, las FARC, se enuncian como víctimas, víctimas de la violencia estatal. Las bandas criminales también se van a enunciar en algún momento víctimas. Vienen de pronto despojos que ha hecho la guerrilla, entonces también ellos se pueden enunciar como víctimas. Entonces es una cadena, como lo decía yo, no solamente de odios y rencores, sino una cadena de victimización, en donde el círculo de la violencia ha sido ese, como no hemos podido superar realmente bajo un diálogo y una concertación, una voluntad de paz creíble y que amerite realmente gestos de paz y amerite realmente una cultura política para la paz, para la cual Colombia aún no está preparada. De hecho, es incipiente cuando se está hablando de posconflicto en las academias, es recurrente escuchar la noción de posconflicto como si, uno, ya hubiéramos superado el conflicto, cosa que no se ha dado, y dos, como si ya estuviéramos preparados para eso, cuando se va a requerir una inversión, de hecho, en educación muy alta, y no sé hasta qué punto, de hecho, el mismo establecimiento está dispuesto a darla, porque se tienen que cambiar realmente conciencias y corazones en Colombia en la concreción de una paz estable y duradera. En estos temas, ¿no te parece que nos devolvemos al tema de la educación? Cuando nosotros planteamos educar para la paz, educar para la solidaridad, educar para el respeto de la dignidad humana, estamos haciendo la labor de fondo en reconstruir el tejido social herido por la por los procesos de guerra, especialmente por procesos de violencias, me gusta que lo pronuncies en plural como lo dijiste, y ahí necesitamos hacer un esfuerzo enorme a nivel de Latinoamérica, posiblemente, respecto de esos procesos. Esos son los únicos capaces de asegurar en el largo aliento un proceso de paz. Hay un tema que, de hecho, nosotros no hemos mirado, y es el tema de reparación. Hoy justamente me hicieron una pregunta que a mí me impactó, me dejó pensando, y la llevé, siempre llevo las preguntas cotidianas e íntimas al plano macrosocial y macropolítico, y la dimensioné ahí. Era un tema frente al dolor, y es, ¿una persona que ha sido víctima de violencia se puede recuperar? Esa fue la pregunta. Y la respuesta que yo di después de pensarla y pensando también en un proceso de paz, sobre todo pensando en mi país, dije sí, sí se puede recuperar. Sí se puede recuperar si hay voluntad. Nosotros tenemos que preparar a las víctimas, tenemos que preparar a la población civil, tenemos que preparar los gremios económicos, la iglesia, los partidos políticos, toda la sociedad civil y la sociedad política en Colombia debe estar preparada y la sociedad académica para una reparación integral de las víctimas del conflicto. Y esa reparación integral solamente se logra de acuerdo al nivel de conciencia que se tenga frente a lo que implica una reparación integral. En Colombia, a mí me preocupa que se esté considerando solo un tema de reparación económica y que se estén quedando los programas sociales ahí. O sea, el tema de la reparación tiene una transversalidad porque constituye la violencia al sujeto y es cómo vamos a generar ahora un nuevo sujeto y lo vamos a formar, lo vamos a educar para la paz. En esa medida, la reparación integral tiene que iniciar con una reparación desde el orden psicológico, pasar por el orden cultural, impactar lógicamente el económico, y es una reparación política. ¿Dónde están las voces de las víctimas? Vamos a visibilizar a los acallados de siempre, a los que no han tenido voz, a esas personas sin voz que llama Rancière. Nosotros tenemos que buscar visibilizarlas en un proceso de reparación integral y decir, aquí estamos nosotros conscientes que este es un fenómeno que nos ha impactado a todos. O sea, no es solamente a los actores armados en la guerra, no son solamente las víctimas que tiene y cuenta la guerrilla entre sus filas, porque también han puesto muchos muertos, no son solamente los muertos que han puesto también las Fuerzas Armadas, que han sido muchos soldados que han caído en los combates con la guerrilla, así como los mutilados y las personas que han quedado realmente afectadas por la violencia en Colombia. Entonces, nosotros sabemos que tiene que ser un proceso colectivo y que tiene que tener una mirada de orden prácticamente que macroestructural, en donde la educación sea la base realmente de una nueva cultura, de una nueva conciencia y de una nueva sociedad. Parámetros complejos los que tú enuncias. Muy importantes en la recuperación de los derechos humanos, el tema de la reparación integral de las víctimas. Habría que ver hasta dónde retrocedemos. Estamos hablando de una situación de conflicto social y armado que tiene más de 50 años. Y entonces, claro que va a ser más complejo que en otras latitudes. Entonces, estamos hablando también de este tema educativo, la necesidad. Cuando tú hablas de lo educativo, estás simplemente hablando del futuro, estás hablando de reeducar una forma de sentir y de reaccionar. Cuando hablamos de las violencias, nosotros creemos que hay unas ciertas subculturas de violencia que se forman en los procesos de guerra y en los que es inclusive apetecida la respuesta violenta. Entonces, reeducar el espíritu de la gente en ese sentido, como para que no sea la reacción violenta la que mande al enfrentar cualquier conflicto, eso va a ser un proceso complejo, difícil, pero demasiado importante como para que podamos renunciar a ello. Esto es lo que nosotros hemos venido observando. Nos preocupa un poco desde la perspectiva latinoamericana y la propia perspectiva de un país hermano, vecino, como es Ecuador, la posibilidad de que podamos aportar de alguna manera. ¿Tú sientes, en este momento, inclusive viviendo en Ecuador, que podamos colaborar, aportar de alguna manera al proceso? Es evidente el aporte que el Ecuador le podría dar a su país vecino, que es Colombia, porque el Ecuador también está siendo afectado por las violencias que nos afectan a nosotros, no solamente por la violencia en este caso causada por la insurgencia, sino por otro tipo de violencias que ya está impactando el territorio ecuatoriano. Yo creería que el Estado ecuatoriano debería posar sus ojos en la frontera norte y saber que tienen refugiados colombianos, el nivel de refugiados en Ecuador, los más altos índices los lleva a Colombia, o sea, el mayor número de refugiados que tiene el Ecuador en este momento son colombianos. Unos 60.000 los... Entre los que realmente aparecen legalmente refugiados, pero podríamos decir que esta cifra es una cifra aproximada porque definitivamente por el nivel de desplazamiento que nosotros tenemos casi más de 5 millones de población desplazada, no solamente desplazada internamente, sino que ya transitan y trascienden la frontera. Entonces, muy probablemente en Ecuador, de hecho, algunas organizaciones de derechos humanos y de refugiados estaban hablando de una cifra de casi 300.000 refugiados colombianos. Lo que pasa es que difieren estas estadísticas con ACNUR, ¿no? Entonces, también tiene que haber un ejercicio de esclarecimiento de la cifra real de refugiados colombianos, pero en todo el tema de consolidación y de educación para la paz, yo creería que la frontera norte debería estar ya pensando en cómo impactar a estas poblaciones que hacen parte ya de la población ecuatoriana, que están haciendo parte de la sociedad ecuatoriana, porque son colombianos que están viviendo en el Ecuador, que están siendo de hecho beneficiados bajo una figura de refugio. Otras no lo tienen todavía, pero ya están siendo parte del país, y el país debería tener en cuenta qué programa o cuáles serían las estrategias para poder impactar esta población. Esos de hecho, 60.000 son refugiados reconocidos, digamos. Sí, los reconocidos oficialmente. Sin embargo, Colombia, tengo entendido que recientemente firmó un acuerdo y están adelantando todos los procesos de acuerdo entre los dos gobiernos, Colombia y Ecuador, para Colombia volver a traer a los colombianos a su territorio. Una repatriación voluntaria. Una repatriación voluntaria de acuerdo a unos incentivos que se estarían en este momento como definiendo. Pero me parece que ahí también está esa voluntad del gobierno, del Estado ecuatoriano, de su población también respecto de una visión de lo que llamamos CIF, con Z, zonas de integración fronteriza, ¿no? Ha habido permanentemente a nivel de los países esto de la frontera viva, estas historias, esta poesía que no ha llegado a hacerse realidad. Y entre Ecuador y Colombia hay una zona de integración fronteriza que debe ser motivo de especial cuidado, en el cual debemos desarrollar los dos países proyectos muy serios de la integración de nuestras dos comunidades, que creo que se entienden harto bien, y la posibilidad de que se dirijan muchas baterías de desarrollo hacia las zonas de frontera, tanto en Ecuador como en Colombia. El grado de dificultad del lado colombiano han sido ciertas franjas que no están en manos del Estado, ¿no? Claro, y son zonas que son vulnerables de acuerdo a las proyecciones que ya se están haciendo. Es evidente que las zonas que muy probablemente puedan despoblar las FARC van a ser repobladas y van a ser nuevamente sometidas bajo control de otro tipo de organizaciones criminales. Entonces, esta guerra por el territorio puede que afecte también la frontera norte. Yo quería hacer un llamado también frente al papel que cumple el Ecuador a nivel regional. Entonces, no es simplemente las estrategias concretas que tengan con la población colombiana en su territorio, sino que Ecuador está jugando un papel muy importante dentro de la agenda regional, y sería muy, muy importante tener a Ecuador como uno de los países veedores del proceso en cuanto a la agenda que se tiene frente al tema de seguridad regional y frente a los propósitos de la UNASUR de lograr una estabilidad y una paz a nivel regional. Entonces, una de las consecuencias que derivarían de un proceso de paz consolidado sería realmente una agenda de paz regional en donde todos camináramos realmente para el mismo lado. Estamos intentando mirar eso. No ha sido fácil. Sin embargo, la Constitución ecuatoriana tiene un artículo bien especial, compañera, este artículo 249 constitucional, Ginette, dice: los cantones cuyos territorios se encuentran total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros, que es mucho, recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz. Mira cómo está redactado el artículo con ese buen criterio. Atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos. A mí me parece que este artículo ha sido un artículo olvidado. Todavía tenemos el sentimiento de que las zonas de frontera son zonas olvidadas. Y son zonas olvidadas aquí y en otros países. Aquí y en Colombia. Entonces nosotros sí decimos, esta es una de las cosas que necesitamos hacer a nivel de zona de integración fronteriza. Vamos a tener que separarnos por muy breves minutos para hacer una pausa y continuar con esta entrevista tan importante. Gracias, Ginette. Gracias a ti. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ay. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Corazón, en la tierra del dolor, hace falta corazón. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ahí. Amala es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. amigo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. Hemos tenido el privilegio de escuchar a una muy buena amiga colombiana que está viviendo en nuestro país y que tiene una percepción, un estudio, un análisis prolongado de estos temas de la paz en Colombia. Quisiéramos ofrecerte simplemente estos micrófonos para hacer una idea conclusiva de esto que hemos estado hablando en esta oportunidad, Jeanette. Bueno, yo creo que en el balance de lo que hemos estado conversando tiene que derivar en que los luchadores incansables en la defensa de los derechos humanos tienen que estar más atentos que nunca a este tema de las comisiones de la verdad en Colombia, de acuerdo al nivel de victimización que nosotros tenemos y de acuerdo también al aporte que nos puedan dar otros compañeros en solidaridad de otros países, de acuerdo a los aprendizajes que también han tenido y que se derivan también de los procesos de paz que han llegado a un fin exitoso. Entonces, yo creo que Colombia está en una etapa en la que tiene que aprender de estos procesos que fueron realmente efectivos, que se lograron concretar y que en este momento se vuelven un reto para nosotros en términos políticos frente al tema de garantías políticas, no solamente para las FARC, ya de pronto en un ámbito de posconflicto organizada como partido político, sino también para el tema de reconocimiento político de los movimientos sociales a nivel de agenda y de definición y de decisión pública. Entonces yo creo que ese sería como... Oye, Jeanette, que le llamen a Santiago Argüello, que él quiere ponerse la camiseta de Colombia. Yo le quiero mucho a tu país, quiero mucho a su gente. Hemos trabajado en varias oportunidades y también en otros procesos de paz, los de Centroamérica. Hemos trabajado con amigos entrañables de nuestra hermana República de Colombia. Queremos los ecuatorianos ponernos la camiseta de la paz en Colombia. Queremos apoyar de la mejor manera posible para que esto se produzca. Esto es algo que nos interesa demasiado y en lo cual las organizaciones de derechos humanos en Ecuador están bien comprometidas. Así que quiero agradecer tu presencia, el análisis este que hemos podido hacer con nuestros amigos, amigas en todo el territorio nacional y la posibilidad de que el proceso camine. Lo estamos soplando entre todos para que este tenga buena vela y vaya adelante y cambien las circunstancias que ha vivido nuestra hermana República de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de nuevo agradezco por este espacio tan amable, tan acogedor. El amigo este canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Se lucha por los derechos de los pobres y excluidos. No solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido. En medio de la ignorancia, ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.